¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Ey, ey, ey, ¿qué tal, bandita? Primero que nada, les damos la más cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo se llama el programa, Bat? El lado B de la música. Con ganas, hijo, sin miedo. Otra alternativa para tus oídos. Pégase bien al micrófono, sin miedo, hijo. Ah, no te creas. No, pero pues, la neta, pues le mandamos un saludote a toda la banda que por ahí ya se encuentre conectada. Les recordamos que nos pueden encontrar en la página de notes.com.mx. En la parte superior derecha se van a Notus Radio para que nos escuchen en vivo. Si no, por ahí el Abad y su servidor, pues ya publicamos el link del programa en nuestro perfil personal, ¿no? A ver, ¿qué me dices hoy? Habla, no te entiendo con mímica. Nada, que le recuerdes que nos escuchen a través de Notur. Ah, sí, ya saben que nos pueden sintonizar allá a través de Notur Radio. Por aquí, le mandamos un saludote a mi carnal, que ya es el que está conectado por aquí escuchándonos hasta Aguascalientes. Le mandamos un saludote. Saludo. Pero pues, primero que nada, como comentábamos, les damos la bienvenida y vamos a empezar con algo de buena música, ¿no? Para que se ambiente toda la bandita que ya se encuentre chambeando, subiendo y bajando el cuero. Como el buen Abad, o que se encuentren haciendo el quehacer, yo que sé, en el... Ay, ¿tú crees que no, eh? Así como tú, ¿no? Hasta el productor también aquí, el webmaster, se avienta unas tres diarias. No, pues saludos ahí al Soria. Saludos al Soria. ¿Tú crees que no? Es natural, güey. Lo malo es cuando ya tú te clavas, que hasta ves acá de animales y esos pedos. No, ahí sí ya está más gacho. ¿Quieres arrancar así como...? ¿Unas? Ay, cálmate, cálmate. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos yendo con algo de Pearl Jam para que la bandita en esta tarde de viernes pues se comience a prender, porque ya viene, pues mejor dicho, ya viene el fin de semana y pues ya se meritan unas buenas cheves, ¿no? Sí, con esta buena rola que se llama Dude Evolution. Algo del quinto álbum de Pearl Jam, por cierto, ¿no? Sí. Un video que en lo personal es de mis favoritos. Está una animación. Está animado muy chingón, la verdad, ves el video y no pareciera... pues del año que es, ¿no? Tiempo. Muy adelantado pues a su época. Fíjate que fue dirigido por una persona que dirigió la serie animada de Batman y también por el creador del cómic Spawn, no sé si lo has visto. No, son unas animaciones super chingonas. Yo creo que por ahí se ve el nivel y la calidad en este video de Pearl Jam. Si no han checado el video, pues por ahí se lo recomendamos para que lo observen en YouTube, ¿no? Y vámonos con esta rolita pues, mi Abad, que se titula Dude Evolution, y enseguida regresamos al lado B de la música, banda. I can kill tal, bandita? Por ahí ya quedó algo a cargo de esta banda originaria de Estados Unidos. ¿De Seattle? Particularmente, como bien comentas, ahijado de Seattle, formada por allá de los 90, ¿no? Una banda que nos ha traído muchos éxitos. Esta canción que escuchamos fue de su quinto álbum, que por cierto, por ahí aparece también en un recopilatorio de los éxitos de la banda, ¿no? De y esa pues, ola del género grunge, ¿no? Así es, mi buena Bad. Mira, por aquí también hay que aprovechar para mandarle un saludote a un ex profesor que la neta, muy chido, también se la rifaba en las clases. Este profe que la verdad nos dejó muchos aprendizajes, ¿no? Y que el día de hoy está escuchando el programa. Un saludo para Yosafat, que por aquí ya está conectado, seguramente trabajando porque siempre anda ocupado. Le mandamos un saludote hasta donde sea que ande, que me imagino que anda en la universidad. Esperemos que se la esté pasando chido y que pues le lata la música que estamos programando, ¿no? Oye, y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con un tema, pues no muy agradable, pero que creo que es de interés general y pues creo que debemos de mencionarlo, ¿no? Más que nada tomar conciencia, ¿no? Sí, y seguir apoyando esta causa, que por cierto aquí también pues se siente el apoyo, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito de eso. Pues fíjate, no sé si viste por ahí ya pues, en las redes sociales o las noticias que un grupo interdisciplinario de expertos independientes que se identifica con las siglas GIEI, designado por la Comisión de los Derechos Humanos, que está investigando pues el caso Iguala, ¿no? De los normalistas. Ya ves que por ahí tiene muchos vicios en la investigación. Pues concluyó que los 43 normalistas desaparecidos no pudieron haber sido quemados o calcinados en el basurero mencionado de Cholula, ¿no? Y pues piden obviamente que se abran otras líneas de investigación. Sí, una de sus menciones es que es ilógico que quemen 43 cuerpos con tan pocas llantas, sin utilizar algún tipo de combustible. Fíjate que ellos comentan que para quemar todos los cuerpos de los normalistas hubieran necesitado 30.100 kilos de madera. Y no sé cuántos días, ¿no? Y 13.300 kilos de neumáticos durante 60 horas. Sí, no manches. Y es ilógico, ¿no? Además dicen que hubiera ocasionado pues, un incendio forestal, ¿no? Por lo que este grupo, pues, obviamente, en base a los testimonios, en base a la investigación independiente que ellos están realizando, pues creen que la versión que dio a conocer la PGR, pues no son fiables. Sí, que hubiera desaparecido hasta el mismo basurero, ¿no? Con este incendio y calcinando, pues, los cuerpos. Pero bueno, aquí está esta información y fíjate que también, pues hay muchas contradicciones en el caso, ¿no? Hay muchas evasiones también por parte de las autoridades competentes. Pero fíjate que también ya un exgeneral brigadier del ejército mexicano, de nombre Francisco Gallardo Rodríguez, también mencionó que los ataques contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, que fue el pasado 26 de septiembre del 14, se trató de una maniobra militar que responde a una represión política, ¿no? Además, fíjate que reveló datos importantes que probablemente ya se menciona entre la gente y quizás suene hasta como un mito, ¿no? Pero él menciona que hay cárceles clandestinas del ejército y que el mismo ejército pues nunca acepta y no lo va a aceptar de que hay, y que hay casos inclusive, pues me imagino que esta persona por haber sido militar pues tiene el conocimiento, que hay casos de personas que han sido encarceladas en estos sitios hasta por 30 años. ¿No te suena algo así como al 68, a los 70, los halcones? Lo mismo, o sea, volvemos a caer a la misma mierda. Sí, y pues bueno, obviamente el ejército nunca va a aceptar, por lo que conforme a esta información, pues la familia, las personas que investigan este militar y todos los que están involucrados, pues creen que pudieran estar vivos, ¿no? Por lo que siguen realizándose marchas, te digo, aquí se ha brindado el apoyo por parte de asociaciones de Irapuato, que por cierto ya han venido los padres de algunos normalistas de Ayotzinapa a dar algunas pláticas y de cómo van las investigaciones y de cuál es su sentir, ¿no? Y a pedir el apoyo. Pues constante. Sabemos que existe todavía una experiencia, esperemos que sí sea. Pues vamos a ver en qué desenlace va a concluir esto, creo que va a ser muy tardado y en realidad no sé qué vaya a pasar, pero esperemos que pues los encuentren con vida, ¿no? O que si no los encuentran con vida, que no sería lo más indicado, pues mínimo que den los cuerpos a sus familiares. Pues, que para no quede poder impune, que se dé una explicación. Yo creo que es lo que pedimos. Muy bien, mi Abad. Pero bueno, queríamos mencionar esta información porque estuvo circulando durante la semana pasada. Creíamos importante darla a conocer por si no estaban enterados. Y pues para dar el seguimiento al caso, ¿no? Que es información que no se debe de quedar ahí. Vale. Muy bien, vámonos, pero bueno, rola. Pues vámonos a rolita. A ver, ¿qué vas a presentar ahí, Jalo? Pues vamos con los Machine Pumpkins. Esta rola se llama There Is No Why. Vámonos. We'll be right back. Y bueno, banda, ya estamos nuevamente aquí en su programa El Lado B de la Música. Y pues bueno, les tenemos información probablemente insignificante, pero que puede ser de gran ayuda para muchos de ustedes, ¿no? Y principalmente para las personas que se la pasan en el celular aquí, como mi compañero Labad, que suele ser muy mandilón, o como, como los trabajadores aquí de Notus, ¿no? También que se la pasan ahí pegados con el dedo en el celular y tomándose unas selfies con Duke Face. No te creas. Pero fíjate, te digo, es información insignificante, pero que bueno, también pues es interesante que la conozcan, ¿no? Porque no sé si tú seas de las personas que utilizan los emoji en el celular, o incluso de los animados en el Facebook, o... A ver, dime tú, dime qué emojis son los que regularmente utilizas. Seguramente le mandas los de cachetes sonrojados a tu novia, ¿verdad? Porque eres bien mandilón, o algo así. O la carita con las setas, así, ya me voy a dormir, y la pinche carita con las setas. Como todo. ¿Y tú cuáles usas? Yo uso más como el de la manita, que es como un puño que parece que te la está rayando. Neta. Es el que más utilizo. Utilizo la manita así como de bon appetit, apuntándole con otro dedo. Como sugestionándote algo. Pero bueno, lo que pasa es que fíjate que no sé si te habías dado cuenta que ya para Android, en esta aplicación WhatsApp, pues ya está disponible el famoso dedito medio, ¿no? De hecho, ya estaba disponible para iOS, ¿no? No, de hecho es lo que vamos a decir, o sea, está disponible para Android, pero apenas para ellos ya acaba de estar disponible, luego de que ya para Windows 10 y para WhatsApp de Android pues estaba disponible, ¿no? De hecho, en Android no sé si te has fijado que las manitas ya salen como interraciales, sí, ¿no? Sí, sí. Sale amarilla acá como asiática, sale prietita, sale güera, sale acá. Y pues fíjate que apenas para los güeyes que tenían sus iPads, sus iPhones, sus Macs, sus computadoras Macs, pues apenas podrán disfrutar de ese dedo medio para que se lo puedan mandar. Lo disfruten. Para que se lo puedan mandar cómodamente a sus amigos, a sus papás, a sus maestros, a su novia si se enojan. Para que le manden el dedo medio a quien ustedes quieran, ¿no? Y pues bueno, yo la neta yo sí soy mucho de usar Muy vulgar. No. De usar los emojis, la verdad. No sé, como que se volvió un ¿cómo llamarle? Pues es un símbolo, ¿no? Que muchas veces se ve gracioso y prefieres mandar a lo mejor el emoji y escribir el texto, ¿no? A lo mejor es una jalada porque te haces más huevón y dejas de escribir, ¿no? Pero pues a lo mejor si te encabronas con tu vieja, pues ya le mandas la carita enojada, sonrojada, ¿no? Y ya sabe, ay, ya se enojó este güey. O algo así, ¿no? Pero bueno, ahí está por esa información. Por si ustedes cuentan con este sistema operativo para Apple, pues ya pueden mandarle el dedito medio a quien quieran, ¿verdad? Y bueno, también tenemos otra información. Mira, no sé qué pedo en Estados Unidos. A lo mejor aquí es igual, pero no se da a conocer, ¿no? Yo creo que sí, estamos bueno. Yo creo que estamos bueno, sí es otra cultura y sí tienen otras cuestiones en la mente, no muy distintas a las nuestras, pero mira, nuevamente se dio otro caso de una profesora que tenía sexo con el hijo de un investigador, fíjate, contratado por su propio marido, ¿no? Y lo más raro es que estas personas que tienen sexo con los niños, pues son como, bueno, con menores de edad, son como, pues unas güeras de repente media sabrosas, ¿no? Y dices, ¿por qué se agarró un morrillo que es como de 18, 19? Fíjate que esta chava es de nombre Amber Telford y es una profesora de 33 años y va a pasar nada más 30 días en prisión y 150 horas cumpliendo trabajos comunitarios. Pues la descubrieron teniendo sexo con un menor de edad en Utah, Estados Unidos. Pero lo que me hace ruido es que sea hijo del investigador contratado por el padre, por el esposo, pues, de esta güera. O sea, ¿por qué arriesgarte, no? Por ahí busquen las fotografías. La neta, esta güera se ve media sabrosa. Por ahí también tiene unas fotos con unas porristas. Y pues qué necesidad, ¿no? O sea, qué necesidad que estés en tu casa, que esté tu esposo y que haya gente y que a lo mejor lleguen y te cachen ahí teniendo sexo con un menor de edad. Que la mayoría de edad en Estados Unidos, si no me equivoco, son 21 años, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor ya no estaba también tan chavo, ¿verdad? Y también a mí me parece una jalada ese sistema que se utiliza en Estados Unidos, que pues a lo mejor la maestra estaba teniendo sexo con este güey y la meten a prisión, ¿no? Porque cuando dice, ay, cabrón, aquí ya los... Igual hasta por aquí, su propia aquí voluntad, ya los morrillos, ¿no? De 13 años ya son bien pinches degenerados. No se diga la Bad que ya está pinche viejo lobo de mar. Que todos somos más correteado que... Más correteado igual que... Más dañados todos, ¿o qué? Oye, ¿y tú? Bueno, tú en lo personal, platícame, güey. ¿Nunca te saboreaste algún maestro, güey, alguna maestra de tu generación? Que dijeras, no, pues el Quique de repente se me todo o algo así, güey. Saludos al Quique. ¡Ay, ya ven que sí! Nada de eso, A ver, pues, cuéntame, ver, cuéntame. Es como todo. No, ¿no? Te va a regañar tu morra, güey. No te maestra, va a regañar tu vieja, platícalo, güey. Ah, pues sí. La secundaria, ¿no? Una maestría. Ah, la secundaria. De la universidad, güey, que ya estás más degenerado del cerebro, güey. ¿Nunca te sabroseaste alguna? Más maduros, cabrón. No manches, ¿todos crees que? En la prepa, güey, te llegaste a sabrosear de pinches degenerados. No, yo no perdono, güey. Ah, pues ya sé, güey. Agarras parejos, güey. Solo Dios perdona, dicen por ahí. No te creas, güey. No. Pero pues hay que disfrutar y hay que ser observadores. Pero pues hasta ahí, ¿no? No lo aprendí. Pero platícame, pues, ¿a quién te llegaste a sabrosear en la escuela? Además de la chava. Además de la chava esta que me decías que te llevabas allá al árbol. Seas mamón. Ya, ponte una rola, güey. Vámonos a rola. Vámonos, pues. ¿Con qué nos vamos a ir, ahijado? Vámonos con Blue. Ya hasta te pusiste nervioso, güey. Te va a cagar tu vieja. Qué chingados, no te creas lo de la chava, ¿eh? Eso me lo inventé ahorita. Ey, vámonos a rola. Vámonos, pues, hijo. ¿Con qué nos vamos a ir de Blue? Coffee and TV, dijiste, ¿no? A huevo. Entonces, ahorita regresamos, banda. No se despeguen. Si quieren alguna rolita, pues pídanla. Y si la tenemos aquí, con gusto se las ponemos. Buenas. Vámonos con Coffee and TV de Blue. Y enseguida regresamos al lado B de la música, banda. Bla. Hey, ¿qué tal, bandita? Por ahí quedó esta buena canción a cargo de Blur. Por ahí en el micrófono, el buen Damon Albarn, que por ahí ya estuvimos hablando programas pasados. Pues hablando un poco de este personaje, ¿no? De este artista que la verdad es un genio, líder y vocalista de esta banda Blur, vocalista de Gorillaz. De Gorillaz también, y líder del proyecto. Y actualmente, pues como solista también nos está mostrando su proyecto y su nuevo álbum que se titula Everyday Robots. Muy bueno, nuevamente se los volvemos. Que lo hayan escuchado, ¿no? Se los volvemos a recomendar. Si no lo han escuchado, pues la neta, denle una checada, ¿no? Está toda madre. Y pues bueno, Abad, por aquí comentan que platiques tu anécdota del árbol, güey. Me están comentando que nadie va a escuchar. Mira, aquí dice que platique, nadie lo escucha más que nosotros. No, ya ves, no, quieren saber qué pasó allí bajo ese árbol, güey. Nada, güey. Ay, dale. No te creas. Lo vamos a guardar en el corazón. No, fíjate que esta persona de Tim Cook, no sé si supiste que por ahí hace, ¿qué será? ¿Dos días? ¿O cuánto fue? Bueno, no recuerdo, pero sí, como dos, tres días. Hace dos días se presentó el nuevo iPhone 6 Plus y el iPhone 6S, ¿no? Se mantienen las dimensiones de los teléfonos anteriores. Y el actual director ejecutivo, que se llama Tim Cook, que es esta persona que estábamos mencionando, pues fue el que se encargó de presentar estos teléfonos. San Francisco, ¿no? Sí, en San Francisco, si no me equivoco. Entre las novedades que tiene este teléfono, que ya nada más están viendo cómo venderte y cómo hacerte dependiente de la tecnología, ¿verdad? Ajá. Que están muy chingones, pero compras uno y de repente tu teléfono ya se devalúa y luego sale el otro y quieres el otro y quieres el otro y ya no hay actualizaciones. Está cabrón, ¿no? Las nuevas gamas pues se mantienen, ¿no? Pero los por ejemplo, el 5, el 4, pues ya se van quedando sin actualizaciones y se van quedando obsoletos, ¿no? Precisamente pues para que el mismo producto quede inservible, ya no se pueda evolucionar y cambies de teléfono, ¿no? Que no te quede otra opción. Pero bueno, entre las novedades que tienes, añadieron el color rosado, güey. ¿Roso? Roso, güey. Rosado a la gama de tonos que vendían en el teléfono. ¿Cómo ves esa mamada ahí? Pero ¿es bueno, el único cambio? No. ¿Qué más? No, pero es uno de los cambios, güey, tranquilízate. Pues es que dije, güey, su presentación para un celular rosa, ¿no? Sí, pues yo creo para gente como tú, güey, que compraría un celular rosa, güey. Que batean medio de lado. Pero bueno, también tiene una pantalla. Traemos el bat derecho, cabrón. Tiene una pantalla multitouch, que le llamaron ellos la tecnología 3D Touch. Y según pues esta tecnología va a permitir que el teléfono responda a ciertas pulsaciones, obviamente con la fuerza que le hagas, pues para hacer contestación de llamadas, para checar correos, para ver fotos, entre otras de las novedades que muestra este teléfono es el procesador A9, que promete mucha mayor velocidad en el despliegue gráfico pues de estos teléfonos, ¿no? Que de por sí son muy veloces, la verdad, son buenos. Y ya sabemos que en el mercado pues hay una gama muy extensa, ¿no? De smartphones. Y que son muy parecidos, ¿no? Pero tú sí eres de esos cabroncitos, ¿no? Que sale el pinche celular y ya. No, bueno, fuera, si tuviera el varo sí lo haría, güey. Pero pues lamentablemente no. También están pegados al pinche celular todo el día. Ah, no conviviendo y tú pegado al celular. No, a mí sí, por ejemplo, a mí sí me desesperan las personas que estás chateando. Estás cotorreando, vas al café, vas al Gusano Rojo, vas algo y estás acá pegado platicando y están en el pinche celular contestándole a su vieja, de puta madre. O mandando WhatsApp con cabroncitos que o hasta se salen de no saben ni qué pedo. Se salen del gusano para contestar y para no hagan ruido, güey. Baja la música. Bueno, Panther, bájale. No, sí, aquí estoy en mi casa. Sí. Sí. No, pero bueno, entre las otras novedades que tiene la cámara es Sykes. Ahora es de 12 megapíxeles, cuando anteriormente pues era de 9. Ajá. Subieron por ahí 3 pixelitos, si no me equivoco, y también ya va a ser capaz de grabar video en 4K. 4K, eso. Que está bueno, cabrón, ¿no? Porque no sé si, por ejemplo, yo he puesto en mi laptop, por ahí que me asesore algún técnico que sepa más de eso, he puesto videos en 4K y pues como que se traba. No lo reproduce en tiempo real. Me imagino que ya no todas las computadoras ni las televisiones te reproducen a esa ¿cómo esa se calidad? Llama? A esa calidad. Por aquí nos están preguntando que dónde está el Gusano Rojo. Pues está ahí en la calle Niños Héroes, si no me equivoco, atrás de Casi esquina con Guerrero, frente a donde se apaga la luz, atrás de la farmacia Guadalajara, para que se dé una vuelta. Ahí con Don Luis. Está tranquilo, es un ambiente ameno, familiar, para que vayan tranquilos a platicar, a relajarse del trabajo, de la rutina, 100% recomendable. El Gusano Rojo. Bueno. ¿Qué te está llevando mochada de los ¿Qué chingados? ¿Te da más cacahuates o cuál es No, ¿cómo el ves? Convenio. Fíjate que en cuanto a las fotografías, también se supone que Apple nuevamente mejoró el color. Y el blanco. Llamada Live Photos, que se supone que va a ser una especie de video en movimiento con sonido, güey. Wow. O sea, va a estar cabrón el pinche celular, va a estar chingón. La cámara frontal sigue siendo de 5 megapíxeles. Agregaron que flash retina, que iluminará la pantalla del teléfono para darle mayor luminosidad a las fotografías. Y pues bueno, son algunos de los detalles. Que le interese que lo compre, ya sí, vamos a robar la casa. No, pero pues también para que sepan qué novedades va a tener este celular, ¿no? Son algunas de las novedades que va a tener este celular. Creo que el más caro, si no me equivoco, va a estar en $399, 400 por ahí. Se me hizo... No está tan elevado, ¿no? Se me hizo un precio accesible. Y pues bueno, por aquí también nos comentan... que el monitor de, hace rato que hablábamos del 4K, que el monitor reproductor y cámara deben tener la capacidad 4K, si no es imposible. Así que imagínate que si tú te encontraras un iPhone 6 Plus, porque no creo que te lo compres, güey, eres bien marro. No lo podrías reproducir en tu Toshiba, güey, del 2003 que tienes. No, pero está bien, güey. Arranca y anda. Arráncame, pero los... Ándale, pues vámonos con una rolita, mijo, no se enoje. Vámonos con los Arctic Monkeys. Vámonos con los Arctic Monkeys, algo de su más reciente disco, con esta rolita que se titula Do I Wanna Know, banda. Si no lo han escuchado, si no han visto el video, también por ahí se lo recomendamos. Ya está circulando a través de YouTube. Chéquenlo. No se trabe. Chéquenlo por ahí, bandita. También por ahí deja aprovechar para mandarle un saludo a mis primos, a Adolfo Velázquez, Lorena Velázquez, que están por allá en Aguascalientes. Y un saludo para el George. Un saludo para el George, que acaba de ser papá también. Felicidades. Felicidades al George. Ya por ahí nació el pequeño Saiyajin. Pero bueno, vámonos con esta rolita, banda, y enseguida regresamos al lado B de la música. No te despegues, banda. Yo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. flows both ways. Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Bueno, bandita, por ahí quedó algo a cargo de los Arctic Monkeys, esta buena banda que la neta se la estuvo rifando en años pasados. Sacaron este álbum del que se desprende este sencillo, Do I Wanna Know, de los mejores álbums del rock independiente, ¿no? De los años pasados. Esta bandita, como les comentamos, ya tiene varios discos por ahí en su haber. Si no lo han checado, pues dense la oportunidad de checar principalmente este video, y si les late, pues ya se clavan un poco más, ¿no? Ah, te platicaba, pues Slayer sacó un nuevo disco. Esta banda de thrash metal estadounidense, que se fundó por allá del año 81, pues acaba de estrenar disco y video también, ¿no? El primer sencillo, que se llama Repentless, y pues entre las novedades ya sabemos de la calidad de esta agrupación, maestros. Por ahí sale pues este conocido personaje ya que ha salido en varias películas, chicano, que supuestamente ya también ha salido en una película como superhéroe de, pues, de los latinos, ¿no? De los inmigrantes. Pues este actor que se llama Danny Trejo, sí. Conocido ya por sus películas, pues, de Machete, ¿no? Como el buen Machete. No nada más en esas películas, en esa película, ¿no? En varias. Ha colaborado. De hecho, ¿cuántas tiene de Machete? Que van, son dos, ¿no? Van dos, ¿no? Pero sí, que va a ser trilogía. Que fíjate, por ahí ha contado con la participación de Robert De Niro, en la más reciente, si no mal recuerdo. Michelle Rodríguez, que también ya ha salido por ahí en Rápido y Furioso y en algunas series de televisión. Jessica de Alba, uh-huh. Steven Seagal, Lindsay Lohan, que esta chava que también es bien parrandera como tú, mijo. Igual de atascada que tú, ¿no? Que les gusta inhalarse hasta el talco de su carnal ahí. No, no te creas. Polvo como... Y te echo un rayo a tu casa. Pero bueno, aquí el buen Danny Trejo sale en película de Robert Rodríguez, ¿no? El director. La neta está buena la película. Está un poco jaladona, sí, porque ya sabemos que es el héroe acá, tipo canción de Pete Wilson de brujería. Dale. Que quiere darle la madre al gobernador. No, dárselo al Donald Trump. que quiere darle la madre acá al gobernador racista, que se encuentra en Estados Unidos, y precisamente ahí inicia una guerra como de estos bandos, ¿no? Pero bueno, Danny Trejo, ya conocido por su personalidad y principalmente por su aspecto físico, ¿no? Por su aspecto físico, que tiene la pinche cara acá como de lunático, pero parece como latino, no sé. Es una persona media rara, pero tiene ideas acá medio locochonas, ¿no? Y está chingón. Pues te comento, sale en el nuevo video de Slayer. Chéquenlo si no han tenido oportunidad de verlo. Se supone que es como una rebelión acá en una prisión y pues se hace como una masacre, ¿no? No lo cuentes, que la gente lo cheque. Se hace una masacre aquí, ahí en la prisión, pero pues chéquenlo, ¿no? Chéquenlo si no han tenido la chance. Pero bueno, hijo, pues ¿con qué nos vamos a ir ahorita de música? Vámonos con otra rola. Esto es Interpol. A ver, Underage Walk Home. Eso es todo, hijo. Vámonos con esta rolita y pues ya casi se acaba el programa, banda. Ahorita ya regresamos más que nada a despedir. Pero pues no se despeguen todavía porque todavía queda un cachito. El lado B de la música. Bandita, por ahí ya quedó algo a cargo de esta banda Interpol. Conocida como Interpol. Esperemos que se la estén pasando su nuevo chingón. Disco viene este sencillo que se llama El Pintor. Chéquelo. Chéquelo, bandita, aquí recomendación por el buen Abad. Y bueno, pues ya estamos en el mes de la patria, mi buen Abad. Ya se acerca el día del grito de la independencia. 16 de septiembre. ¿Tú cómo festejas el grito y nochecita mexicana, ¿no? No te pones hasta el culo y hasta te tragas pozole hasta por donde no. Chamaco, tranquilo. Ah, no, yo dije hasta por dónde, ¿no? No dije por dónde. No, pero bueno, fíjate que por ahí ya sabes, ¿no? Ay, caray, está haciendo ahí mucho eco la bocinita, hijo. Cibernautas en la Ciudad de México, fíjate que han llamado a boicotear dicha ceremonia que se realiza cada año en el Zócalo a cargo de nuestro increíble presidente, el señor Enrique Peña Nieto. Y pues han creado un hashtag, que ya se ha dado a conocer a través de las diversas redes sociales, en donde precisamente llaman pues a no asistir a este lugar. Boicotear el evento. y precisamente donde va a estar presente esta banda conocida como la Arrolladora Banda Limón, cabrón. A la que pues obviamente es un gancho del gobierno federal, pues para que la gente vaya, para que se haga un acarreo masivo y que la gente vaya a dar el grito ahí en conjunto del presidente. Y pues que no luzca solo el Zócalo, ¿no? Porque sabemos que en la, principalmente en México, pues hay mucha gente que empieza a despertar y las redes sociales están haciendo mucho ruido. Tras este llamado, fíjate que el personaje o el vocalista, mejor dicho, de esta banda, de nombre Jorge Medina, pues ya se quejó en las redes sociales, dijo que pues no, que él no iba a respaldar este boicot y confirmó que ellos iban a asistir a la celebración. Y pues todo esto obviamente molestó a los cibernautas. Pero, ¿no? Pero sacó su lado más pendejo, ¿no? Sí, fíjate que no fue lo único que comentó a través de Twitter, sino que pues comentó aparte en Twitter. Señores, ¿En Twitter. En la red social del pajarito, que es la que más te encanta. En que bueno, momento, fíjate, puso: señores, el 15 de septiembre nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México. Y es un hecho. Don Miguel Hidalgo y Costilla era español. Y nos dio patria. Bueno, vale. Pues por ahí se lució con este comentario. Obviamente, pues... ¿Sacó su lado más nacionalista o qué? Sí, pues sí, o sea, todo esto... Tú sabes que las redes sociales actualmente, más si eres una figura pública, pues no puedes comentar este tipo de idioteces. Enseguida, pues, acarreó severas críticas a este músico. Y lo mismo que le pasó a tu tío Pepillo, ¿no? Ah, Pepillo, no se compara, güey. Bueno, este también ese güey es de la farándula. Está más pendejo. Y también pues dijo que no era justo, que porque cómo querían callar la alegría y la música de los mexicanos, bla, bla, bla, bla, bla. Ese tipo de jaladas, ¿no? Que suelen decir este tipo de personas. Y pues los usuarios, lanzaron el hashtag boicot a la arrolladora mediante los diversos redes sociales. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que la gente... Pues... También sería importante checar cuántos camiones de acarreados llegarán del Estado de México, de Puebla, de por allá, Tlaxcala. Sí, porque obviamente, pues ya sabes que en estos eventos de interés político, en donde precisamente el gobierno federal, particularmente el presidente, se quiere... Cuando debería de ser una fiesta alegre, pues se caen en las viejas mañas del PRI, ¿no? Sí, pues se quiere levantar el cuello y obviamente no puede estar solo. Como en su momento cuando aquí vino Enrique Peña Nieto al estadio de Sergio León Chávez. Uh-huh. No sé si recuerdas que estaba en campaña para la presidencia, donde pues ahorita lo vemos en el banquillo aplastado al hijo de su rep. Ah, te crees. Pues trajo un acarreo, haz de cuenta que trajo un acarreo de un chingo de camiones, De hecho, por ahí hay un video circulando en YouTube. El acarreo más grande de Irapuato, creo que se llama. Y pues bueno, precisamente yo creo que es lo que van a hacer en el Zócalo. Van a acordonar el área, van a llevar años. Banda popular, van a llevar algunos artistas, me imagino, acá telenovelescos para la gente, pues su torta y su refresco, un billetito de pues sí. Zaragoza, ¿no? Okay. No es una ley, pero dirigido pues a la clase baja, media baja, que precisamente la televisión y este tipo de música pues es como su mayor entretenimiento. Y pues bueno, pues si se dan una vuelta tampoco no es para criticarlos a ellos, pues sí. Sus motivos deben de tener. Pero sabemos todo el trasfondo que hay de esta, la manipulación, ¿no? Después del caso que ya comentábamos, Ayotzinapa, después de la Casa Blanca, después de varios atentados a periodistas en Veracruz, después de un chingo de cosas que no se han aclarado, pues ahí nos van a tener a la Arrolladora Banda Limón en el Zócalo el 15 de septiembre en México. Ándele. Para los que se quedan, da la vuelta. Sus botas y su sombrero, ¿eh? Ándele pues, mijo, que se vaya. Ándele pues. Pero bueno, pues por ahí quedó esta información, bandita, esperemos que haya sido de su agrado, que hayan escuchado algo que pues a lo mejor no se habían enterado. Y por aquí quedó este programita. Recuerden escucharnos cada viernes en punto de las 12 de la tarde, a través de Notus Radio. Si no se saben, la página es notus.com.mx. ahí en la parte superior derecha ven Notus Radio, le dan clic y ya pueden escuchar en vivo todos los programas. Pues sí, pues, más que agradecer al público pues que nos está escuchando, y saludos a todos. Y aquí los esperamos para el siguiente viernes. Por acá quedó en controles el buen Abad Gascón, Mandilón. Y por acá quedó Arturo Velázquez, bandita. Bonitas. ¿Cómo crees? Bueno, banda, no se pierdan nuevamente el lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. Recuerden este espacio para... Vámonos con Nirvana. Este espacio para la banda, güey, que no ya están hartos de la misma shit en la radio y en la televisión, ¿no? Cerrar con rola, ¿no? Vámonos con una rolita, a ver. Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste la última noche? Te va a decir tu mujer. Muy buena rola, güey. Escucha no, la versión no, original. No le dé la vuelta, no le dé la vuelta. En el árbol. Ya te va a cerrar el micrófono. Ándale, pues vámonos, pues, bandita, vámonos. Ya. Yeah. Vámonos. Shiver the whole night through.